presentó Mitre Informa Primero. El MBA 100% online de la Universidad Siglo XXI. Te formás vos, cambiás el mundo. Más info en 21.edu.ar. Verónica Ginazzi y Darío Barassi en Carcajada Salvaje. No vas a parar de reírte. Teatro Poquita Barícuma y entradas en venta por Plateanet. En Jumbo y Disco, aprovechá. El miércoles 15 y 22 de mayo tenés un 50% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia de Buenos Aires en frescos, alimentos, bebidas sin alcohol, frutas y verduras, limpieza, cortes de cerdo nacionales, tapa de asado, paleta y roast beef y productos de la categoría y o rubros mencionados bajo el compromiso de precios cuidados. Además, 35% de descuento en pañales. También encontrá estas y otras ofertas más en nuestras webs. Jumbo y Disco se unen para darte lo que necesitas y más. Válido el miércoles 15 y 22 de mayo de 2019 en todas las sucursales de Jumbo y Disco de la provincia de Buenos Aires. Para compras realizadas en un pago con las tarjetas de crédito Visa y o Mastercard y o Visa Débito emitidas por el Banco Provincia. Beneficio del 50% de descuento. Tope único de reintegro mensual unificado por cliente de 2.000 pesos. El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado. No acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes. Consulte bases y condiciones en nuestras webs. Siempre estamos eligiendo, como los que eligen asegurar sus cosas adentro y afuera de su casa. Contratá el Pack Seguro de Hogar Más Tecnología desde 290 pesos por mes en Superviel, el banco que siempre elige acompañarte. Más información en superviel.com.ar. Elegí superarte. Superate. Superviel. Cartera Consumo. Superviel Seguros S.A. Inscripto 0595. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-668-1400. SSN.gov.ar. Válido del 1 del 4 al 31 del 5 de 2019. Agente Instituto Banco Superviel S.A. ¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados. Dándote calidad desde el principio. Este Hot Sale, convertite en un auto follower y seguí las espectaculares oportunidades que tiene Chevrolet para vos. Aprovechá ingresando en Chevrolet.com.ar y termina este Hot Sale yendo para adelante. Chevrolet, find new road. Entrá en radiomitre.com.ar, informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Con Santander Río, ahorra un 25% adhiriendo tu servicio de luz, agua o gas al débito automático en tu cuenta o tarjeta de crédito. Hacelo desde el 6 al 31 de mayo a través de online banking o llamando al 4345-2400 y ahorrá los próximos 4 meses. Santander Río, el banco con vos. Conocé más en www.santanderrío.com.ar. Tope mensual por cliente, 1.000 pesos. En el mundo de las promociones que dicen seguí participando, te traemos una promo que te va a dejar sonriendo. Corega te regala 6 tabletas limpiadoras con la compra de un Ultra Corega crema de 70 gramos. Así, disfrutás los beneficios de los adhesivos Corega y también los de una correcta limpieza para tu prótesis dental. Corega, nunca dejes de sonreír. Válido en locales adheridos del 1 de abril de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019 o hasta agotar stock de 15.000 unidades, lo que suceda primero. Para más información y consultar locales adheridos, comuníquese gratuitamente al 0800-888-6006. Vital se va a las marcas que te gustan pagando menos. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Vitalizate, ahorrar es vital. Encuentre en Saraco anteojos especiales y ayudas ópticas para maculopatías. Dele a sus ojos la importancia que merecen. Visite siempre a su médico oculista. Óptica Saraco, 4902-2222 y 4393-1000. Vea más en saraco.com. La Clínica de Nutrición y Salud Dr. Cormillot brinda tratamiento de forma personalizada a niños y jóvenes para todas las edades. Equipo interdisciplinario, educación alimentaria, taller de comida saludable, actividad física recreativa, grupo semanal de familiares. Consulta por planes llamando al 2033-1300 o escribiendo a info@drcormillot.com. Clínica Cormillot, más de 50 años trabajando para tu salud. Banco Macro presenta Flores de Tajín, una obra de Sol Bonelli, con dirección de Valeria Ambrosio. Flores de Tajín, porque no se trata de una, se trata de todas. Maipo Cabaret, localidades en venta en la boletería del teatro por PlateaNet, en 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro. Costo financiero total efectivo anual 0%. Para mayor información consulte en macro.com.ar. Las papas fritas más sabrosas y crocantes son simplemente Simplot. Son las más ricas en tu mesa, deliciosas son simplemente Simplot. Las papas fritas naturales de sabor insuperable son simplemente Simplot. ¡Qué papa! Aprovecha el Hot Sale de Asiscar, 50% off y 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés. Conseguila ya en asiscar.com. ¿Te mandaron las fotos por WhatsApp y parecen una escena de terror? Arregla esa pantalla rota con un préstamo de hasta 12 mil pesos en vibus.com.ar y te regalamos un 50% de descuento en tu primer préstamo. Contá con nosotros. Contá con Vibus. Válido hasta el 30 de julio de 2019 para nuevos clientes. Monto máximo 12 mil pesos. Costo financiero total 19,9%. Para más información consulta en www.vibus.com.ar. Los gatitos son adorables, amistosos, apegan... ¡Uy! La alergia te transforma. Con una cápsula diaria de Aerotina, alivia durante 24 horas los síntomas de la alergia como secreción nasal, estornudos, lagrimeo y picazón. Aerotina. Salud antes de estornudar. Economía. Política. Fútbol. Mejor tener el corazón preparado para cualquier tipo de noticia. Toma una cápsula diaria de Regulip 1000 que ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos en forma natural gracias al omega 3 de aceite de pescado. Regulip 1000. Corazones preparados para la vida. Puedes estar en todas. Nunca se te va ninguna fuera. ¿Estás bien posicionado para llegar a las difíciles? ¿Podés anticipar el resultado? Necesitas a alguien que te responda. Tango Gestión. Te la dejo picada. Tango Software. Crecer es posible. Romina Ford, 25 años de promesas cumplidas. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Lo que te gusta escuchar, también lo podés ver. Míranos en mitrehd.com.ar. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Llegó el Hot Sale a Bea. Del 13 al 15 de mayo, ingresa a beadigital.com.ar. Aprovecha hasta el 70% de ahorro en productos seleccionados. Regístrate ahora y no pierdas tiempo. Bea, estás ahorrando bien. 13 al 15 de mayo para las sucursales Bea de Cava y Buenos Aires. Acompañamos a los productores de todo el país con un equipo de especialistas de la cadena agroindustrial con soluciones ágiles y a la medida de sus necesidades. Banco Galicia, siempre junto al campo. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Cuando vas a comprar algo y te preguntan, ¿tenés Club La Nación? Se te activa una sensación similar a la que te da meter un gol sobre la hora. ¿Tenés Club La Nación? ¡Gol! Yes. Activa más de 3.000 beneficios y contenidos digitales sin límites. Activa Club La Nación. Activa tu mundo. Para más información, consultar las bases en contacto club.lanacion.com.ar/reglamento. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y Nuevo Hotel en Córdoba. Por mucho más, Amadeo Yenta, Secretario General, Municipales de Capital. Hasta el 16 de mayo, ofertón en Coto. Elegí la promoción que más te guste. Hasta 45% de descuento en un pago en productos seleccionados de TV LED, notebooks, impresoras, heladeras, calefacción, lavarropas, termotanques, cocinas, licuadoras, pavas eléctricas, mixers, batidoras y hornos eléctricos. 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Top Home y en productos seleccionados de Electro. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. 11:57. Primera vez en Argentina. OVO, el espectáculo original del Cirque du Soleil. Éxito total. Nuevas funciones. Desde el 15 de junio en Tecnópolis. Conseguí tus entradas por www.topshow.com.ar y en boletería. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 3 al 16 de mayo, aceite girasol cañuelas, botella 1.5 litros, 86,90. Además, papel higiénico Elite, llevando 3 unidades, pagás cada uno 74,90. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 3 al 16 de mayo para las sucursales Bea de Cabellas, provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe. ¿Te mandaron las fotos por WhatsApp y parecen una escena de terror? Arregla esa pantalla rota con un préstamo de hasta 12.000 pesos en vibus.com.ar y te regalamos un 50% de descuento en tu primer préstamo. Contá con nosotros. Contá con Vibus. Válido hasta el 30 de julio de 2019 para nuevos clientes. Monto máximo 12.000 pesos. Costo financiero total 19,9%. Para más información consulta en www.vibus.com.ar. Con Santander Río, ahorra un 25% adhiriendo tu servicio de luz, agua o gas al débito automático en tu cuenta o tarjeta de crédito. Hacelo desde el 6 al 31 de mayo a través de online banking o llamando al 4345-2400 y ahorrar los próximos 4 meses. Santander Río, el banco con vos. Conoce más en www.santanderrío.com.ar. Tope mensual por cliente, 1.000 pesos. Cabify, bájate la app, pedí tu auto y viaja donde quieras. Hot Sale se vive en Sodimac. Ahorra hasta un 60% y pagan muchas cuotas. Entra a sodimac.com y sorprendete. En este Hot Sale asegura tu auto en Yunigo con un 20% off. Si lo vas a perder, entra ahora en yunigo.com. Después no digas que no te avisamos. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. En Pharmacity.com, este 13, 14 y 15 de mayo, las ofertas son hot, hot, hot. Hot sale. En Pharmacity. Disfruta de 3 días increíbles con ofertas en maquillajes, cremas, perfumes y mucho más. Y cuando digo mucho más, digo hasta 6 cuotas sin interés. Elegís y comprás desde tu casa y lo retirás en tu Pharmacity más cercano. Viví Hot Sale en Pharmacity.com. Ahora comprar barato es vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vitalizate. Ahorrar es vital. ¿Cuánto vale ser fiel a una misma? Santander Río y Claro presentan Después de Casa de Muñecas, la obra que interpela tanto a hombres como a mujeres. Después de Casa de Muñecas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Invita YPF Serviclub. Después de Casa de Muñecas, sensacional éxito. Clientes Claro Club hasta 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander Río o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de enero al 24 de noviembre de 2019. Más información en santanderrío.com.ar. Lácteos Castelar, el queso que te gusta más. ¿Querés tener organizada tu casa? Hoy todo tiene su lugar. Y por supuesto, vos más tiempo libre para disfrutar. Busca en Colombraro orden, practicidad y simpleza con la calidad de siempre, porque Colombraro te ofrece la mayor variedad de cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Organizate con Colombraro y hacé tu vida más feliz. Hay que aprovechar estos días de la semana. 13, 14, 15 de mayo. Tantas ofertas online que me desmayo. Hay 3 días de oferta, disfrutales todas. Tanta compra online, la cabeza no explota. Y a vos que te interesa y mucho más. Entra a hotsale.com.ar. ¿Estás seguro que vas a hacerte una escapada sin preocuparte por nada? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí, seguro. Seguro en Santander Río. Contrata el seguro que necesites de manera rápida y sencilla llamando al 0800-999-2400. Conoce todas las coberturas de seguros en santanderrío.com.ar. Tranquilidad cuando quieras, donde quieras. Agente Instituto Banco Santander Río S.A. Inscripción 139. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Aprovecha el Hot Sale de Asiscar. 50% off y 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés. Conseguila ya en asiscar.com. Más amor. Menos odio. Cuando elegís Ives, menos odio, elegís dar más amor. Ives. Auspicia este bloque en La Nata Sin Filtro, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. No dejes para mañana lo que podés asegurar hoy. Contratá Unigo en este Hot Sale y aprovechá un 20% off en el seguro de tu auto. ¿Te lo vas a perder? Entrá a unigo.com y contrata el mejor seguro a un precio increíble. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Solo disponible en Cava y Gran Buenos Aires y Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400, www.argentina.com/SSN, número de inscripción 823. ¿Sabías que las personas con síndrome de Down tienen derecho a la atención temprana? La educación inclusiva en escuelas comunes. El empleo abierto y la vida independiente. ASDRA acompaña a las familias e informa a la sociedad para que esos derechos se cumplan. Y vos también podés ser parte. Ingresá en asdra.org.ar o a través de sus redes sociales. ASDRA. Familias de personas con síndrome de Down por la inclusión. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Comprar barato es vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Vitalizate, ahorrar es vital. Tenés un viaje en la cabeza. Tenés Hot Sale en Despegar. Aprovecha 12 cuotas sin interés con Visa y American Express de todos los bancos en vuelos y paquetes internacionales de aerolíneas argentinas. El mejor Hot Sale está en Despegar. Despegar, vivir viajando. Y además, solo en Despegar, comprando tu vuelo de Aerolíneas Argentinas, te llevas 5.000 pesos para la compra de tu alojamiento. Costo financiero total 0%, aplica a destinos seleccionados. Válido del 13 al 15 de mayo. Más información en despegar.com. Gasoil, por favor. Muy bien, ¿le limpiamos los vidrios? Sí, gracias. De paso, pedile, por favor, que te limpie el sistema de inyección, agregando un limpia inyectores para gasoil de Bardal. Con inyectores limpios, el motor dura más, mejorás el arranque en frío y gastás menos gasoil. ¿Me agregás un limpia inyectores, por favor? Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Oye, Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Y 25% de descuento en marcas seleccionadas. Por ejemplo, Actimel, Equal Suite, Zorro, Campanita, Imperial y muchas más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Rus Seguros presenta a Paulo Kaplan y Mauro Zeta. Sí, Paulo Kaplan y Mauro Zeta traen los casos policiales más resonantes al teatro. Y se preguntan... ¿Hay un asesino en la sala? ¿Podemos cruzarnos con un criminal a la vuelta de la esquina? Sí, los asesinos están entre nosotros. Sentados al lado nuestro en el subte o en un bar. Aparentemente inofensivos, pero dispuestos a matar. ¿Hay un asesino en la sala? Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en tuentrada.com o en la boletería del Teatro Apolo. Auspicia. YPF Serviclub. Durante todo lo que resta del 2019, no habrá más aumentos en la parte de la tarifa de electricidad que regula y administra el Estado Nacional. Juntos vamos a salir adelante. Presidencia de la Nación. Slash vuelve a Buenos Aires el 18 de mayo en el Estadio Geva. Con Compra tus entradas a través de fullticket.com llamando al 5031-1234. Slash con Miles Kennedy and the Conspirators. Bandas invitadas, Coverheads y Neuroína. 18 de mayo, Estadio Gema. Produce Eight Music. ¿Te mandaron las fotos por WhatsApp y parecen una escena de terror? Arregla esa pantalla rota con un préstamo de hasta 12 mil pesos en vibus.com.ar y te regalamos un 50% de descuento en tu primer préstamo. Contá con nosotros. Contá con Vibus. Válido hasta el 30 de julio de 2019 para nuevos clientes. Monto máximo 12 mil pesos. Costo financiero total 19,9%. Para más información consulta en www.vibus.com.ar. Con Santander Río, ahorra un 25% adhiriendo tu servicio de luz, agua o gas al débito automático en tu cuenta o tarjeta de crédito. Hacelo desde el 6 al 31 de mayo a través de online banking o llamando al 4345-2400 y ahorrá los próximos 4 meses. Santander Río, el banco con vos. Conoce más en www.santanderrío.com.ar. Tope mensual por cliente, 1000 pesos. Aprovecha el Hot Sale de Asiscar, 50% off y 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés. Conseguila ya en asiscar.com. La luz, el cable, la recarga del cel, el gas, el agua, las facturas del mes, internet, el seguro, la cuota del crédito, todo lo que quieras. Rappi paga con débito. Ahora en Rappi Pago podés pagar todas tus facturas con tarjeta de débito. Rappi Pago. Y también retirá efectivo con tu tarjeta de débito. Rapipago. BBVA y Rus Seguros presentan a Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Martín Seffeld y gran elenco en una comedia divertidísima. Departamento de soltero. Demasiadas llaves para una sola puerta. Dirección Daniel Veronese. Estreno 22 de mayo, Teatro Lola Membrives. Clientes BBVA, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta por tuentrada.com o en la boletería del teatro. Auspicia YPF Serviclub. Nicolás Cabré y Laurita Fernández juntos por primera vez en Departamento de Soltero. Ver bases y condiciones en francesgo.com.ar. Hot Sale se vive en Sodimac. Ahorra hasta un 60% y pagan muchas cuotas. Entrá a sodimac.com y sorprendete. En este Hot Sale no te vuelvas loco. Entrá a Turismo City y encontrá todas las ofertas en un solo lugar. Turismo City. Arrancó el Hot Sale en Frávega. Del lunes 13 al miércoles 15, no te pierdas ofertas que queman. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados y muchas cuotas sin interés. Frávega, cerca tuyo siempre. Tienen un viaje en la cabeza. Tienen Hot Sale en Despegar. Aprovecha muchas cuotas sin interés en alojamientos, parques, actividades, vuelos y mucho más. Descárgate la app y encuentra ofertas exclusivas. El mejor Hot Sale está en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Costo financiero total 0%. Aplica a productos seleccionados. Válido del 13 al 15 de mayo. Más información en despegar.com. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Y 25% de descuento en marcas seleccionadas. Por ejemplo, Actimel, Equal Suite, Zorro, Campanita, Imperial y muchas más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. BBVA e YPF Serviclub presentan al top, top, top del humor. Moldavski, el candidato 2019. A veces voy con mi mujer a cenar, estamos en el restaurante y ella me dice: ese matrimonio que está ahí, hace una hora que están comiendo y no se dirigen la palabra. Como que yo voy ahí y le voy a decir: che, ¿pueden dialogar que mi mujer está angustiada? Le digo: no hablan, son felices, ahí tenés. Moldavski, el candidato en el Apolo. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Apolo. Auspicia Rus Seguros, acompaña Swiss Medical, invita a Simplot. Con Moldavski estamos mejor que Alemania. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría fumarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende. BBVA e YPF Serviclub presentan al top, top, top del humor. Moldavski, el candidato 2019. Igual somos un país raro nosotros. Este es un país donde un tipo un día dijo: hay que parar de robar 2 años. Y la gente dijo: ojo, no es mala idea. O sea, no estallaron, indignados. No es mala, No sé si 2 años, pero 1 año y medio podríamos parar. Sí, Moldavski, el candidato en el Apolo. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Apolo. Auspicia Rus Seguros, acompaña Swiss Medical, invita a Simplot. Con Moldavski, estamos mejor que Alemania. Ya hay nuevos descuentos para todos los beneficiarios de ANSES en más de 6.500 comercios en todo el país, para que puedas comprar productos de supermercado, ropa, electrodomésticos, heladeras, lavarropas, termotanques, materiales para la construcción, iluminación, viajes y turismo, pagando hasta un 25% menos. Juntos vamos a salir adelante. Presidencia de la Nación. Slash vuelve a Buenos Aires el 18 de mayo en el Estadio Geva. Compra tus entradas a través de fullticket.com llamando al 5031-1234. Slash con Vice Kennedy and the Conspirators. Bandas invitadas, Coverheads y Neuroína. 18 de mayo, Estadio Geva. Produce Ake Music. En JetSmart, nuestros pasajes siempre están bajos. Pero ahora en Smart Sale, están ultra archi, recontra hiper mega super bajos, porque cuestan desde 199 pesos final por tramo. Aprovecha el Smart Sale y compra tu vuelo del 10 al 15 de mayo en jetsmart.com. Promoción sujeta a términos y condiciones. Pasajes para volar a partir de agosto. ¿Estás seguro que vas a hacerte una escapada sin preocuparte por nada? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí, seguro. Seguro en Santander Río. Contrata el seguro que necesites de manera rápida y sencilla llamando al 0800-999-2400. Conocé todas las coberturas de seguros en santanderrío.com.ar. Tranquilidad cuando quieras, donde quieras. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Inscripción 139, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN. Aprovecha el Hot Sale de Asiscar, 50% off y 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés. Conseguila ya en asiscar.com. Viví la radio desde adentro, en nuestro Instagram, en @radiomitre. Nada peor que la molestia de saber que una piedrita se te metió en el zapato. O quizás sí, porque peor es sentir la molestia de un pedacito de pan bajo tu prótesis dental y saber que te va a molestar el resto del almuerzo hasta que puedas sacarlo. Por eso, te recomendamos Corega, que no solo ayuda a bloquear el ingreso de partículas de comida, sino que también mejora la fuerza de mordida y fijación. Corega, nos ocupamos de la ciencia, vos de disfrutar. Todos los beneficios de Corega son en comparación al no uso de adhesivo dental. 1:25 p.m. BBVA y Rus Seguros presentan Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, el cabaret, al cabaret. Cabaret, el musical. Florencia Peña, Maika Migorena y un gran elenco. Cabaret, aclamada por la crítica y ovacionada por el público. Entradas en venta en Platea Neto en el Teatro Liceo. Cabaret, como nunca se vio. Auspicia YPF Serviclub, acompaña Swiss Medical, invita Simplot. La vida es un cabaret. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. En Pharmacity.com, este 13, 14 y 15 de mayo, las ofertas son hot, hot, hot. Hot sale. En Pharmacity. Disfruta de 3 días increíbles con ofertas en maquillajes, cremas, perfumes y mucho más. Y cuando digo mucho más, digo hasta 6 cuotas sin interés. Elegís y comprás desde tu casa y lo retirás en tu Pharmacity más cercano. Viví Hot Sale en Pharmacity.com. Tienen un viaje en la cabeza. Tienen Hot Sale en Despegar. Aprovecha 10 cuotas sin interés con Mastercard y American Express de todos los bancos y con tarjetas BBVA en vuelos y paquetes internacionales de Latam. El mejor hot sale está en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Y además, solo en Despegar, comprando tu vuelo de Latam, te llevas 5.000 pesos para la compra de tu alojamiento. Costo financiero total 0%, aplica a productos seleccionados. Válido del 13 al 15 de mayo. Más información en despegar.com. Shulet, el alimento para peces es Shulet. Rus Seguros presenta a Paulo Kaplan y Mauro Zeta. Sí, Paulo Kaplan y Mauro Zeta traen los casos policiales más resonantes al teatro y se preguntan: ¿hay un asesino en la sala? ¿Podemos cruzarnos con un criminal a la vuelta de la esquina? Sí, los asesinos están entre nosotros. Sentados al lado nuestro en el subte o en un bar, aparentemente inofensivos, pero dispuestos a matar. ¿Hay un asesino en la sala? Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en tuentrada.com o en la boletería del Teatro Apolo. Auspicia, YPF Serviclub. Cuando vas a comprar algo y te preguntan, ¿tenés Club La Nación? Se te activa una sensación similar a la que te da meter un gol sobre la hora. ¿Tenés Club La Nación? ¡Gol! Activa más de 3.000 beneficios y contenidos digitales sin límites. Activa Club La Nación. Activa tu mundo. Para más información, consultar las bases en contacto club.lanacion.com.ar/reglamento. Antes de renovar o hacer tu plazo fijo, mirá las tasas del Banco Nación. Aunque no seas cliente, podés hacerlo fácil, cómodo y seguro en nuestro sitio web. Una vez vencido el plazo, el capital y los intereses se acreditan en la cuenta de tu banco. Si ya sos nuestro cliente, hacelo como siempre a través de Home Banking o de la app Banco Nación. Ingresá en bna.com.ar, compará y hacé ahora mismo tu plazo fijo en Banco Nación. Aceptador no deja escapar ninguna venta, porque a buen aceptador todas las tarjetas. En First Data somos tus socios y acompañamos a tu comercio hacia el futuro, dándole la bienvenida a todas las tarjetas. Ingresá a firstdata.com.ar y descubrí todos los productos y servicios que tenemos para aumentar las ventas de tu negocio. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo y estamos acá para crecer juntos. ¿Aceptás? Este Hot Sale, convertite en un auto follower y seguí las espectaculares oportunidades que tiene Chevrolet para vos. Aprovechá ingresando en Chevrolet.com.ar y termina este Hot Sale yendo para adelante. Chevrolet, find new roads. Llegó el Hot Sale en Aerolíneas Argentinas. Del 13 al 15 de mayo aprovecha hasta 40% off en vuelos y compran hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa, American Express, Cabal y Naranja. Volá a donde quieras, cuando quieras, con Aerolíneas. Consulte por más información en aerolíneas.com. Entrá en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa. Pasa por radiomitre.com.ar. BBVA y Rus Seguros presentan a Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Martín Seffeld y gran elenco en una comedia divertidísima. Departamento de soltero. Demasiadas llaves para una sola puerta. Dirección Daniel Veronese. Estreno 22 de mayo. Teatro Lola Membrives. Clientes BBVA, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta por tuentrada.com o en la boletería del teatro. Auspicia YPF Serviclub. Nicolás Cabré y Laurita Fernández juntos por primera vez en Departamento de soltero. Ver bases y condiciones en francesgo.com.ar. Sea cual sea tu profesión o trabajo, nosotros te ayudamos en tus logros. Porque cobrando tu sueldo o honorario en Santander Río, participás por el sorteo de 100 premios todos los meses, hasta fin de año de 30.000 pesos. Además, sumás chances para participar con tus compras con tarjeta Santander Río de crédito y débito. Vos trabajás para progresar. Nosotros trabajamos para que lo logres. Conocé bases, condiciones y exclusiones en santanderrío.com.ar. Si querés empezar a cobrar tu sueldo o honorario, llama al 4345-2400. Opción adquisición de productos. Vigencia el 1 del 5 2019 al 14 del 1 2020. Disponible para cartera de consumo sin obligación de compra. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad al capital suscrito. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Llévame a lo hondo de tu pecho. Llévame hasta el fondo. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarawí. En BEA, aprovechá. El miércoles 15 y 22 de mayo tenés un 50% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia de Buenos Aires en frescos alimentos, bebidas sin alcohol, frutas y verduras, limpieza, cortes de cerdo nacionales, tapa de asado, palete y roast beef y productos de las categorías y o rubros mencionados bajo el compromiso de precios cuidados. Además, 35% de ahorro en pañales. También encontrá estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. BEA, estás ahorrando bien. Válido miércoles 15 y 22 de mayo de 2019 en todas las sucursales Vía de Cava y las provincias de Buenos Aires para compras realizadas en un pago con las tarjetas de crédito Visa y o Mastercard y o Visa Débito emitidas por el Banco Provincia. Beneficio del 50% de descuento, tope único de reintegro mensual unificado por cliente de 2.000 pesos. El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado, no acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes. Consulte bases y condiciones en www.supermercadosvea.com.ar. Ahorra con plazo fijo digital de Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde BIP o cajeros de Red Link. Para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar. Baja de peso aprendiendo a comer. En Dieta Club Dr. Cormillot, encontrate con planes personalizados para alcanzar tu peso justo. Encontrá tu Dieta Club en www.dietaclub.com o llámanos al 0810-888-3438. En Jumbo y Disco, aprovechá. El miércoles 15 y 22 de mayo tenés un 50% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia de Buenos Aires en frescos, alimentos, bebidas sin alcohol, frutas y verduras, limpieza, cortes de cerdo nacionales, tapa de asado, paleta y roast beef y productos de la categoría y o rubros mencionados bajo el compromiso de precios cuidados. Además, 35% de descuento en pañales. También encontrá estas y otras ofertas más en nuestras webs. Jumbo y Disco se unen para darte lo que necesitas y más. Válido el miércoles 15 y 22 de mayo de 2019 en todas las sucursales de Jumbo y Disco de la provincia de Buenos Aires. Para compras realizadas en un pago con las tarjetas de crédito Visa y o Mastercard y o Visa Débito emitidas por el Banco Provincia. Beneficio del 50% de descuento, tope único de reintegro mensual unificado por cliente de 2.000 pesos. El descuento promocionado aplicará sobre el precio contado. No acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes. Consulte bases y condiciones en nuestras webs. Hagamos más repeticiones de lo que nos hace bien, como las clases de yoga, como andar en bici un sábado por la mañana, o como comer un alfajor chocoarroz, el de siempre, que ahora está a 25 pesos. Por eso, hagamos más repeticiones de lo que nos hace bien. Chocoarroz a 25 pesos. Válido del 1 del 3 al 30 del 6 del 19 en locales salidos de la Argentina. Consultados a 0800-354-3200. Polino Río de la Plata, Ciudad de México. Alfajor de arroz, relleno con dulce de leche, cubierto con baño de repostería. Libre de gluten, industria argentina. Con Santander Río, ahorra un 25% adhiriendo tu servicio de luz, agua o gas al débito automático en tu cuenta o tarjeta de crédito. Hacelo desde el 6 al 31 de mayo a través de online banking o llamando al 4345-2400 y ahorrá los próximos 4 meses. Santander Río, el banco con vos. Conoce más en www.santanderrio.com.ar. Tope mensual por cliente, 1.000 pesos. Ahora las leches La Serenísima roja y verde se suman dos nuevas, como La Serenísima 0%, la leche con menos calorías de todas y con los mismos beneficios nutricionales. Probala 000. Ya venimos, se viene el pase, dale. El mundo de Mateo llegó a Flow. Un adolescente es acusado de asesinato. ¿Será culpable o inocente? Protagonizada por Martina Guzmán, Tato Cuatordio, Luciano Cáceres, Fernán Mirás y gran elenco. Si tenés Flow, ya tenés la serie completa para ver ahora. El mundo de Mateo. Descarga la app y mírala cuando quieras con Cablevisión Flow. En este Hot Sale asegura tu auto en Unigo con un 20% off. ¿Te lo vas a perder? Entra ahora en unigo.com. Después no digas que no te avisamos. Telequino vacante, 90 millones de pesos, más un viaje por Argentina, 2 camionetas, 1 auto, todo 0 kilómetro y 2 casas estilo americana. Con Telequino yo quiero ganarme un auto, una casa, una camioneta, un yate y mucha, muchísima plata. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. ¿Querés leer todo el contenido de Clarín.com sin límites? Clarín se suma al Hot Sale y es tu oportunidad de suscribirte a un precio increíble. Suscríbete hoy y disfruta Clarín.com ilimitado por solo 20 pesos por mes durante 6 meses. Ingresá a Clarín.com, suscríbete y aprovecha esta oferta. No te la pierdas. Consultar bases y condiciones en www.clarín.com. Invitar lleva las marcas que te gustan pagando menos. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Vitalizate. Ahorrar es vital.